Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Muy buenas tardes para todas las usuarias y usuarios de su espacio radial de la lectura Biblioteca Viva, que se transmite todos los miércoles por Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Poder, Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a cargo del compañero Adán Coromoto Chávez. En la dirección tenemos... Bueno, sí, vamos a entrar aquí con la dirección. Estaba nada menos y nada más que con Enza García. En la coordinación de prensa, Sinamay González. Coordinación de producción, te lo tengo, José Gregorio Sánchez. Coordinación técnica, José Ángel Lanz. Coordinación web, Luigino Bracci. Y en el operador de guardia hoy, Kedwin Hernández. Tenemos a nada menos y nada más a Emmanuel Hitler. Pero bravo, Emmanuel, bienvenido a Biblioteca Viva. Ya vamos a repetirlo, no, ya va. Cuando yo diga Emmanuel y Deleer, y bueno, vienen los aplausos. Y anuncia pues tu pie. Bueno, y en la operador de guardia tenemos a... Emmanuel y Deleer. Bueno, así sí. Bueno, felices carnavales para todas y todos. Hoy Biblioteca Viva, estamos de parrandita sabrosa con ese grito de carnaval. Y aquí vamos a escuchar entonces, José Gregorio, comienza el carnaval con los Pana Boys. Cuando se inicia el año, comienza el carnaval. Cuando se inicia el año, comienza el carnaval. Esto es Disfrutar. Ha llegado el Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Bueno, hicimos los créditos, presentamos a todo el mundo y al parecer nosotros somos seres invisibles. ¿Verdad? Quien le estaba hablando allí, haciendo esa salvedad importantísima, determinante para esta tarde, cuando son las 3 y 11 minutos con Chukiti. Bueno, es Vladimir Quintana y quien me quería presentar es... José Gregorio Cabello. Bueno, y estamos en compañía de nuestra productora también, Janet, sí, Janet Paz, Janet Cecilia Paz. García. Y hoy nos acompaña también el Archivo Audiovisual de Venezuela. Del país. Del la país. La memoria audiovisual, bueno, del país. En música. Como que decían por ahí, una paja en el huracán del Archivo Audiovisual nos está acompañando hoy, respetando lo presente, ¿no? O sea, cuando decía el comandante, yo solamente soy una paja en el huracán. Así que Ignacio Barreto, del Archivo Audiovisual de Venezuela, quien va a conversar con nosotros dentro de un poco. Usuarios y usuarias, hace rato José Gregorio Cabello y mi persona teníamos como especie de una diatría, porque íbamos a hablar de carnaval. Carnavalius. Claro, y nosotros como Biblioteca Nacional tenemos toda una serie de bibliografías relacionadas con el origen del carnaval. Y yo tuve a bien conseguir una que va por el lado más del Antiguo Testamento, del Viejo Testamento, donde se habla que el carnaval proviene de la carne para Baal. Y Baal es uno de los muchos, yo voy a decir esta versión y él va a decir la otra, ¿no? Yo te voy a dejar. Ok, Baal es uno de los muchos nombres que recibe Satanás en diferentes culturas y civilizaciones. Así, Baal era el dios supremo adorado en el antiguo Canaán y Fenicia. Lo refleja, por ejemplo, las ceremonias que hacían los cananeos en honor a este dios. Estos los adoraban con holocaustos de animales y de personas, preferentemente bebés o niños de pocos meses. Actos completamente perversos. En esencia, era entregar al diablo, Baal, los cuerpos, la carne, ya sean en sacrificios quemados o en acciones viles y despreciables. De esta práctica viene el nombre compuesto de carne para Baal. Este es su significado espiritual y que refleja perfectamente la esencia de esta fiesta culto en honor a Satanás. Carne para Baal, carnaval. Carnaval. Ahora, bueno, eso es feo, yo. Pepítese usted ahora con su criterio del chico tal. De ese Baal. No es el primo de Francisco, Dionisio. Dionisio, sí. Ah, Dionisio, bueno. Porque eso viene de allí, de las fiestas dionisíacas, las grandes dionisíacas. En la antigüedad griega, y de ahí nace el teatro, por eso es que le rendimos a la transformación, a los personajes, a todo ese montón de aspectos, el privilegio de salir de las fiestas dionisíacas. Se reunían personas, las comunidades, los pueblos, y se iban en caravana con carrozas, caravanas, llevando su comida, todo eso, porque se iban a organizar las grandes bacanales, tanto de comida como también de personas. Y y el pase o lo necesario era que se vestían mitad animal y mitad humano. Entonces, como llevando a esos seres mitológicos también, traerlos a ese instante. Y ahí pasaban y le rendían a través de todo ese carnaval al dios Baco y sus divinidades a través del vino. Claro, ahora también en la contemporaneidad del cristianismo. En la contemporaneidad. Del cristianismo, podemos establecer... Es que tomé café con pegue zapatos. Sí, pero sí. No hay que tomar. Se me enredó, se me pega la lengua. Yo tomé té. Tomé té. En esto del cristianismo se liberan esas pasiones, ¿no? Tiene que ver también con lo banal, lo que no es religioso. La gente se desprende y muestra todos sus pecados. ¿Por qué? Porque el carnaval termina precisamente, no es el martes, sino el miércoles ceniza. Miércoles ceniza, ¿dónde? Y entra en la cuaresma. Sí, es verdad. Entonces, 40 días después de carnaval empieza la Semana Santa. Puedes pecar para después santificar. Algo como medio contradictorio, ¿no? O sea, peca todo lo que tú puedas, comete todos los pecados, porque tienes 40 días para limpiar tu alma. Se te permite que seas esa semana. Ah, ¿tengo permiso? Mal. Sí, el carnaval te lo permite. Oye, pero el dios Baco, hay gente que lo hace todos los días. Bueno, hay que tener una conciencia para... No, dígame. O no tener conciencia para hacer esa cosa. Bueno, a Ignacio una vez le decían malito. Baalito. Baalito. Porque diablito. Era un Baal chiquito. Pepe. Esos chistes, por favor, bueno, no son propios de Biblioteca Viva. Bueno, porque es un pequeño diablo, ¿vale? O sea, sí. Que cuando uno está pequeño le dice, ese muchacho es un diablo. Y Ignacio era muy tremendo. Muchacho el diablo, bájate de ahí. Pero bueno, entonces, lo más sabroso del carnaval. De paso que nosotros aquí en Venezuela estamos extremadamente contentos y muy orgullosos porque el carnaval ahora repercute para nosotros a nivel internacional, ya que lo vamos a conversar un poquito más a detalle más adelante. Fue nombrado el Carnaval del Callao como patrimonio inmaterial de la humanidad. No le digamos nada. Aprovechando que estamos hablando del Callao, vamos a mandarle o enviarle saludo a nuestra compañera de labores, Oraida, quien está por allá. Exacto, se nos está escuchando con su iPhone, con su teléfono inteligente, sí, Smart. Seguro inteligente. Sí, tiene. Sí, cómo no, y allá llega la señal de Diablo Ciudad. Usted se mete en el infocentro que queda en todo el frente de la Plaza del Callao. O está el otro cercana a la cancha de fútbol de donde lo del Callao. Inclusive dicen que ellos son el origen del fútbol en Venezuela, que la primera vez que se jugó fútbol fue allá en el Callao. Y la identificación del estadio lo dice así, del campo de fútbol. Y los llamaban los Callaitos. Yo estuve por allá. Ah, yo también. Sí, en el Callao. No me dejan hablar. Callao. Todo el tiempo callado. No, impresionante el pueblo. Uno cree que son cosas de cuentos de camino, pero muy bonito el pueblo del Callao. Y bueno, una de las tradiciones que nosotros tenemos aquí en Venezuela también es la música y sobre todo la cuestión del calipso. Y aquí tenemos uno de Ritual Negro. ¿Cómo es eso? No, creo que el grupo se llama Ritual Negro, interpretando Calipso. Arriba, Rosa, me ribo, Carnaval, ahí escuchábamos Ritual Negro con Calypso. La verdad es que para bailar el Calypso hay que mover bastante carne, ¿no? Porque qué sabroso, ¿no? Por eso se llama carne. De carnaval. Claro. Y uno se convierte en un baal viendo ese poco de carne moviéndose. En un baco. Sí. Bueno, Ignacio Barreto, el carnaval, ya conocimos parte de lo que es el origen, la parte grecorromana, la parte religiosa, la parte tal, los carnavales del Callao. Pero, ¿qué pasa con los carnavales en Caracas? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo me les va? ¡Bien! Qué bueno, fíjate tú que con respecto a los carnavales de Caracas, hay testimonios desde, yo creo que desde ya el siglo XVII, siglo XVIII, sobre esta celebración que, tal como lo decía José Gregorio, era un momento donde se cometían los grandes excesos, porque venía el tiempo, después venía el tiempo de la cuaresma. De hecho, el caraqueño, por las crónicas que se tienen, ha sido siempre un ser que ha tenido un exaltado gusto por el baile, ¿no? Ya en el año 1687, el obispo Baños y Sotomayor lanzó el famoso sínodo de Caracas, donde prohibía los bailes en Caracas porque decía que eso era excesivo y que mala. Sí, porque además la gente bailaba agarrándose las manos y eso era una cosa absolutamente pecaminosa, ¿no? Y además que existían estos, los cabildos de negros, que mientras estaba pasando la procesión en Semana Santa se oían los tambores de los cabildos ahí encerrados, y bueno, y se imaginaba él cómo estaban bailando allí, ¿no? Sí. Un siglo después, en 1757, era obispo de Caracas el famoso obispo Diez Madroñero, que prohibió los carnavales porque le parecía que era excesivo. Él llegó aquí y lo primero que vio, bueno, primero esos juegos, que si el juego de agua con jeringa, el juego con el tirándose harina de maíz, unos juegos que se llaman que si el pico pico, la gallinita ciega. Entonces eran juegos que según él incitaban a pecar, sí. Pero además de todo eran porque había mucho tocamiento, de acuerdo a Diez Madroñero. Y esa prohibición del carnaval estuvo durante muchos años, lo que pasa es que y nunca se levantó, por decirlo así, ¿no? Eso es como el paro petrolero, que nunca se levantó, sino que al parecer se flexibilizó, ¿no? Porque no podían detener el gusto del caraqueño por el carnaval. Bueno, durante el siglo XIX se siguió celebrando los carnavales con grandes bailes de salón. Se componían cuadrillas, se componían danzas musicales. Hay una danza que, por cierto, en la colección del Archivo Audiovisual tenemos una partitura editada de ese tiempo, un editor que se llamaba Alfred Rote, que fue uno de los famosos editores de música aquí en Venezuela. Hizo una hermosa litografía, que es la portada de esa partitura, que se llama Carnaval 1888, que es de Manuel Aspurúa, es el autor de esta danza. Es muy bella la portada, ¿no? Y bueno, y después entonces empezaron, sí, se han seguido los bailes. Hubo un momento, digamos, de mucha efervescencia dentro del carnaval, que fueron los años 50 y los años 60 del siglo pasado, es decir, del siglo XX, donde además surgieron una serie de personajes muy emblemáticos, que eran las famosas negritas. Las negritas, sí. Las negritas de carnaval. Las carrozas. ¿Ah? Las carrozas. Mira, fue el tiempo de las carrozas. ¿Y en Biblioteca Nacional tendremos vestigios? En Biblioteca Nacional tenemos, además de un testimonio fotográfico de todo eso, tenemos también incluso películas que digamos, al estilo de noticieros de la época, donde tú puedes ver las imágenes de lo que eran los carnavales de Caracas en esos tiempos, en los años 50, en los años 60 también, ¿no? O sea que fueron épocas donde vinieron además grandes orquestas de baile. Caracas era un referente del Caribe, de los carnavales del Caribe. Había un famoso hotel que quedaba, que queda aquí en San Bernardino, que era el sitio emblemático donde había un... Que se decía que en ese lugar es la cosa. Ajá, que ahí es la cosa. Y ahí es donde venían la orquesta de Tito Rodríguez, la orquesta de Tito Puente, la Sonora Matancera, estuvo La Lupe allí, estuvo, bueno, los grandes del momento. Además, compartiendo escenario con nuestros músicos también, porque teníamos orquestas bailables también que eran sumamente reconocidas a nivel del Caribe. Sí. De manera que eran esos tiempos donde en los próceres también se realizaba, iban los niños con sus disfraces, y entonces pasaban por allí las carrozas, pasaban aquí los carros con los caramelos. Eso a mí me tocó vivir, nos tiraban caramelos. Yo iba con mi padre, eso era como una especie de ritual. Sí. Salir en carnaval con una bolsa de caramelos en el carro y pasar por todos esos sitios, y los niños gritaban aquí es, y nosotros le tirábamos los caramelos a los niños, o también íbamos nosotros allí, como te digo, a los próceres. Eso era maravilloso, el caramelo, los papelillos y todo eso. Esos carnavales hubo un tiempo, ya en los años 80, en los años 90, que murieron totalmente, ¿no? Se perdieron esos espacios, y esos espacios se volvieron a recuperar nuevamente con la Revolución Bolivariana. ¿No? Se volvieron a recuperar esos espacios, se volvió a recuperar los próceres, se recuperó el bulevar de Sabana Grande también, el centro de la ciudad. Hay una cosa, no te me adelantes ni te me atrases tampoco, porque para allá vamos a llegar pronto, pero tenemos un compromiso, que es decirle a los usuarios y usuarias cuáles son las promociones que tenemos en Alfa Ciudad 96.3 FM, y después seguimos conversando. El carnaval en Venezuela, Caracas y el Callao. Noticias en... Ya regresamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad, calidad, calidad, calidad. Las 3 y 29 minutos. En 30 minutos comienza... La Salsa de Acero, producido por José Gregorio Acero. La Salsa de Acero. Tradiciones afrovenezolanas. Buenas noches, doy señores, buenas noches, vengo a dar. José Ángel Ramírez, coordinador de la Red del Patrimonio y Diversidad Cultural del Estado Bolivariano de Miranda. La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, dos pueblos, una tradición. Una expresión cultural que en el tiempo y en el espacio ha vivido y ha resistido. Una muestra más del legado vivo de nuestros ancestros, de nuestros afrodescendientes, de allá de los valles de Guarena y de Guatire, de los valles de Pacairigua. La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire es hoy un patrimonio de Venezuela para el mundo. Carnavales 2017. Si tienes planificado pasar los carnavales fuera de tu casa, si vas a la playa, río o piscina, recuerda, para preservar tu vida y la de los demás, no ingerir ningún tipo de bebida alcohólica antes de bañarte. Felices Carnavales 2017. Te desea Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad 96.3 FM, las 3 y 31 minutos. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Aquí estamos José Gregorio Cabello, Vladimir Quintana, Yané Cecilia Paz García, conversando con nuestro compañero de trabajo del Archivo Audiovisual de Venezuela, Ignacio Barreto. Y estamos hablando sobre el carnaval en Caracas. Justamente cuando son las 3 y 33 minutos. Con 0,5 segundos. 0,6 segundos. Ok, Ignacio, nos habíamos quedado para escuchar estas maravillosas promociones de Hablo Ciudad 96.3 FM en el rescate de los espacios que ha hecho la Revolución Bolivariana. O la revalorización. Claro, también. Sí, bueno. Pero es impresionante y a veces uno anda por el Boulevard Panteón, que está, queda cerca de aquí del Foro Libertador. Y que nos permite trasladarnos hacia el centro. Y uno pasa ya por ahí como cuestión que eso tuviese toda la vida, ¿no? Porque uno se acostumbra. Pero recordemos que es una calle con bastante hueco, con tránsito vehicular, o es prácticamente era un estacionamiento, motorizado por aquí, motorizado por allá. Y ahora es un mar de gente, un río de gente que va hacia la Plaza Bolívar y llega hasta la Plaza Diego Ibarra, que terminamos en la Plaza Li Primera, ahí al lado de la Iglesia de Santa Teresa. Y igual pasó con el rescate del Boulevard de Sabana Grande, que eso era un mercado persa prácticamente, o literalmente era así. Tenemos el Boulevard del Cementerio César Rengifo, el Boulevard de Catia, y por lo menos se ha vivido un gran empeño del gobierno bolivariano en el rescate de estos espacios para el disfrute de la ciudadanía. Eso en el concepto del vivir bien, el buen vivir, que viene de nuestros compañeros allá, Aymara, ¿no? Ayala, allá. Ah, bueno. Entonces, háblanos, en estos espacios, de estos bulevares, ya en los próceres, el Paseo de la Independencia, los próceres ya tenemos ya previsto para carnavales, tremenda fiesta, de paso, carnavales internacionales, ¿no? Sí, sí. Es volver a rescatar esos espacios para la gente, esos espacios para el encuentro, para la ciudadanía. Efectivamente, bueno, por ejemplo, la Plaza Diego Ibarra, que también terminó siendo también un mercado persa terrible, ¿no? ¿Cómo es que el Camboya era que no, le Ciudad Shanghái. Ciudad Shanghái. Bueno, sí. Eso, ¿no? Finalmente fue rescatado y ahora es un espacio fundamental de encuentro de la ciudad a través de todos los festivales y la programación musical que siempre organiza tanto el gobierno del Distrito Capital como la Alcaldía del Libertador. Ya es frecuente ver a la gente preguntando qué va a ocurrir, qué vamos a tener en la Plaza Diego Ibarra, ¿no? Y la gente buscando sus disfraces. Y exacto. Creando, gente, como hemos visto creando, aquí a los niños armando desde las escuelas con materiales reusables, construyendo su propia indumentaria alegórica aquí a los carnavales del Callao. Claro, y vale la pena convocar, Ignacio, a toda esta gente. No sé si tú recuerdas que hubo como 3-4 años consecutivos que en la octavita de carnaval venía lo que era la comparsa del oeste, que eran los barrios del oeste de Caracas. Nos congregábamos en el oeste y caminábamos hacia el centro. Bueno, en la convocatoria pues tenemos que ir rescatando todo ese tipo de tradiciones. De eso. Hay otra cosa interesante que vale la pena resaltar dentro de lo que ha sido los cambios de incluso de paradigma y los cambios de referentes en los carnavales, que son los de los disfraces. ¿No? De un tiempo para acá hemos visto muchos niños disfrazados de Simón Bolívar, disfrazados de Francisco de Miranda, una cosa que no se veía antes. Del comandante Chávez. ¿No? Del comandante Chávez también, ¿no? Así que bueno, eso significa que se le está dando valor a otros referentes, otros héroes que no son los héroes de la televisión, sino que son los héroes reales. Los héroes reales de la gente del Callao. Ese trabajo que ha hecho la diversidad cultural, el patrimonio, el gobierno bolivariano rescatando nuestra identidad cultural, que ya llegaron a ser patrimonio intangente de la humanidad, intangible de la humanidad. Sí, de hecho, ahorita tenemos un contacto telefónico. Sí, ¿verdad? Por allí tenemos... Del Estado Bolívar. Del Estado Bolívar, nada menos y nada más. que la licenciada Marisol García, de allá de la Secretaría de Cultura del Estado Bolívar. Y también está Luisana Marco, y vamos a cruzar esta conversación, vamos a ver cómo estamos por allá, por el Estado Bolívar. Muy buenas tardes, Marisol, ¿cómo estás? Buenas tardes, excelente. Gracias por permitir pues esta vitrina para dar a conocer toda la organización que el pueblo del Callao, de la mano acompañada de la Gobernación del Estado Bolívar y todas aquellas instituciones que de una u otra forma tienen la corresponsabilidad de poder decirle al mundo entero por qué los carnavales del Callao fueron decretados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Desde el Callao mismo, pues, porque estamos aquí en la tierra donde, aparte de tener oro, tenemos gente muy buena y tenemos cultura para tirar para arriba. Hoy se inició el dispositivo de seguridad para dar inicio a todas estas actividades que están contempladas en el marco de los carnavales patrimoniales, la cual se inicia en el Estado Bolívar con la ruta del Calipso desde Ciudad Bolívar, el municipio Eres, Caroní, y culminamos en el Callao el día domingo con la Misa de las Madamas, una actividad que marca pauta y que enaltecerá pues todos esos elementos que conforman la declaratoria de los carnavales del Callao. Marisol, y en función de lo que acabas de decir, ¿eso qué representa esa declaratoria para la gente de allá de Bolívar, para la gente del Callao? ¿Qué has recogido tú de impresiones por allí? Pero fíjate, pues, este es un trabajo que no se viene haciendo desde ahorita. Desde muchos años, con el enlace que tenemos con nuestro compañero, el profesor Benito Irade, de presidente del Centro de la Diversidad Cultural, y todos los elementos, Ministerio de Cultura, la Gobernación del Estado Bolívar, en sus diferentes secretarías, tanto Cultura como Turismo, hemos realizado las diversas mesas de trabajo directamente con los cultores, con los hacedores del carnaval, y hay una alegría desde el mismo momento en que fue introducido el expediente que se entregó en el Centro de la Diversidad en el mes de marzo del 2016, sí. La alegría reinaba y la expectativa de cada uno de los callaoenses, bolivarenses y venezolanos. Esperando esos 8 meses para que lo declararan, que ya sabíamos así que iba a ser declarado. ¿Será? Así es, y trabajando arduamente como un solo equipo, gobierno y pueblo, para que esa declaratoria se diera y que ahorita, una vez decretada, no terminamos allí. Nosotros debemos continuar de la mano como institución y como pueblo para que esta manifestación se cumpla y de esos elementos que fueron evaluados en el expediente se mantengan en el tiempo y en el espacio, y que una vez dentro de 3 años, cuando la UNESCO vuelva a evaluar ese expediente, se consiga que este pueblo ha mantenido pues en el tiempo y en el espacio todos esos elementos que conforman la declaratoria de esta tradición, por su transmisión de generación en generación, por la misma motivación y conservación, proyección y protección del pueblo del Callao, esta tradición. ¿Cómo es la manifestación entre ese plan de gestión donde las instituciones corresponsables se mantienen en el tiempo y cuál es la cavidad que el pueblo de Venezuela mantiene en el tiempo y en el espacio esta tradición? Bueno, no es un trabajo fácil, no es decir, no, estamos nada, declarados nada. Y eso es un... Y vamos a olvidarnos, sí, vamos a olvidarnos de eso. Ahora viene el periodo más importante, que es la preservación, la constancia, seguir difundiendo esos valores de ciudadanía, de valores de patria y de identidad. Porque estamos hablando, para los que nos escuchan ahorita, les vamos a repetir que estamos hablando con la licenciada Marisol García, desde la Secretaría de Cultura del Estado Bolívar. Y bueno, y vamos a darle ahora, bueno, nuestro agradecimiento por esta comunicación, este valor y esa euforia y ese orgullo que demuestras cuando hablas del trabajo que haces, porque nos identifica. Despídete de nosotros. No, yo tenía una preguntita, una conversita ahí, Marisol. Estábamos tratando de hacer un contacto telefónico con una compañera de bibliotecas públicas, pero tenemos un problema con la línea. Entonces, te hago la pregunta a ti. ¿Cómo está esa articulación en el marco de este tipo de celebraciones en el Estado Bolívar con la red de bibliotecas públicas? Excelente, es más, desde las diferentes redes y articulando con educación, desde el día de ayer, hoy y mañana, todas las comparsas alusivas. Fíjate que aquí en el Estado Bolívar se dio un fenómeno donde, aparte de tener la declaratoria de los carnavales del Callao como Patrimonio Cultural de la Humanidad, También nosotros el próximo 11 de abril vamos a tener el bicentenario de la Batalla de San Félix, que marcó la independencia de Guayana. Uh-huh. Entonces ahí hay una contextualización entre estos dos hitos históricos. Entonces ahí recordando y escuchando de ver que dentro de las figuras alegóricas del carnaval están las figuras históricas, en reconocimiento a muchos héroes y heroínas que han sido en el anonimato, y que esta cultura, esta tradición permite sacar a fuerte todos esos héroes que están y vemos en estos carnavales que estamos marcando aquí en el 2017, por eso es que se llaman carnavales patrimoniales Bolívar 2017, porque enmarca esos dos momentos históricos. Porque fíjate que esta tradición de los carnavales, de que trajeron estas madamas, estas personas que venían de Antilla con toda una búsqueda de nuevos desarrollos a través de la búsqueda de la Ciudad Dorada, entraron por esa tierra histórica como lo era San Félix, que en ese momento se llamaba el pueblo de las Tablitas. Y entonces aquí se va a ver esta connotación específicamente en el resto de los 10 municipios, exceptuando en el Callao. En los desfiles vamos a ver madamas, medios pintos, todas las figuras de el carnaval de El Callao, pero también vamos a ver figuras de héroes y heroínas y momentos históricos que marcaron el hito de la independencia de Guayana. Porque entonces, precisamente por eso pasan las cosas, fíjate, eso reafirma la identidad del pueblo y la participación constante de la revalorización y de la resignificación de lo que es la historia y la tradición. Fíjate que ahí lo vemos y vamos a ver qué dice. No, yo me iba por otras cuestiones. Tú sabes que aquí con nosotros en el estudio, Marisol, está Ignacio Barreto, que por ahora sí, como dice por ahí, por ahora, él es el director del Archivo Audiovisual de Venezuela. Él está pidiendo viático, está pidiendo cosas para irse para allá, para Bolívar, para recuperar el material audiovisual, pero como estamos hablando contigo, él no se puede ir para allá, no tenemos real para mandarlo. Entonces, bueno, queríamos conversar contigo y comprometerte para que de alguna manera nos haga llegar al Archivo Audiovisual de Venezuela todo ese material que tenga por ahí para el plan de preservación. ¿Qué le recomiendo? Bueno, vamos a ver. Compromiso, y te quiero decir algo también, que desde las redes de bibliotecas públicas se han mantenido desde la formación, porque ahí se hicieron talleres de máscaras, sí, de todos esos elementos que llevan los accesorios de las madamas, que no son unos disfraces, sino son unos trajes. Uh-huh. Entonces, toda esa formación pedagógica y también en la práctica y en lo teórico se le han dado a nuestros niños y niñas de las diferentes escuelas y de las diferentes bases de misión. Porque nosotros vamos allá de las cuatro paredes, que es el momento y lo que este proceso revolucionario ha permitido con esta transformación social y el reconocimiento, que nos hemos reconocido gracias a ese legado que nos dio nuestro presidente comandante, y que con mucho amor y con mucho empeño y compromiso desde el Estado Bolívar, bajo la conducción de nuestro gobernador Francisco Rangel Gómez, estamos para eso, para preservar esta tradición que se mantenga en el tiempo y en el espacio. Ahora, si tú te fueses a vestir de madama, ¿tú llevarías un lazo o los dos lazos en el vestido? Lo que pasa es que yo soy indígena, y justamente ahorita le digo a mis muchachas madamas que estamos en las actividades, que yo me voy a vestir de madama, y yo le digo, bueno, ahí unimos las dos raíces a proveer. La afrodescendiente, la indígena, las ancestrales. Pero se cubre con un fulapo. Claro, tiene que vamos ser a explicarle un poquito a los compañeros y compañeras usuarias y usuarias, que en el vestido de la madama, corrígeme si me equivoco, usan un lazo generalmente, y las mujeres solteras usan los dos lazos, que le recoge un poco la falda, ¿no? Sí, sí, justamente eso forma parte de las anécdotas de las madamas, pero también sí, hay algo que en estas fuentes de investigaciones que hemos tenido directo con las madamas, que ese era el momento en que, recuérdate que las madamas eran las maestras, las que cuidaban, sí, el hogar de las altas damas de la sociedad en ese momento. Y ellas se recogían, era el momento en que iban a limpiar, a lavar, y era el momento en que se recogían el vestido en esa forma. Entonces son esos elementos de este traje, por ejemplo, su turbante, era para tener el cabello recogido y no poder manchar o ensuciar, o que los cabellos que estuvieran en la comida. Momento del trampito que tienes en el hombro, era el pañito que ellas utilizaban para el momento en que iban a la limpieza. Mira, tú ves ese entusiasmo de intercambio que hay en estos encuentros que tenemos en nuestras escuelas, en las bibliotecas, y que es el compromiso que nosotros debemos preservar desde la formación y desde esa transmisión aquí, desde la Gobernación, la Secretaría de Cultura, haciendo empeño desde las diversas unidades de investigación y desde las mismas redes de bibliotecas públicas, es mantener la formación como primer punto de lanza para poder preservar nuestras tradiciones y mantener lo que es la identidad en alto como lo soñó nuestro libertador. Imagínate más desde el altar de la patria, una ciudad Bolívar llena de historia. En cada rincón donde tú vienes el Estado Bolívar, hay historia y hay cultura para tirar para arriba. Bueno, mira, Marisol, ha sido un inmenso placer haber conversado contigo aquí desde la Biblioteca Nacional, en el Foro Libertador, aquí al ladito del mausoleo con todos nuestros héroes y heroínas. Un inmenso placer conversar contigo. La verdad que seguiremos en contacto. No, y estamos a la orden, porque toda esa recopilación, bueno, ya es un compromiso y vamos a guardártela para enviársela a todos allá. Si no, Ignacio no puede ir, pero como yo... No te vayas yo, a estar. A mí me dan menos viático, yo creo que sí puedo ir. Bueno, hagan el esfuerzo. Sí. Hagan el esfuerzo y aquí vemos dónde quedarnos. Ahí bastante. No, hombre, yo hablo con Benito, irá y me voy con Benito para allá. Bueno, Benito ya el sábado está aquí, así que los espero a todos. Va a ser muy hermosa esta misa de las madamas. Ah, bueno, okay. Bueno, con quien estábamos escuchando, hablando de este diálogo tan interesante de formación de Biblioteca Viva, teníamos a la licenciada Marisol García, desde la Secretaría de Cultura del Estado Bolívar. Y aquí se nos ha quedado un mudo. Vamos a ver si se disfrazó de medio pinto. Medio pinto, sí. Medio o pinto. Mudo no, lo que pasa es que ustedes avasallan. No, te estábamos diciendo que hablara con Marisol, ¿vale? Porque mira, son las tres. No, yo quería preguntarle algo, pero no me dejaron. Bueno, pregúntaselo ahorita, que ella está escuchando por la web. Pregúntaselo. No hay tiempo. No, porque es que tú sabes que yo conocí en los años 80 a un investigador norteamericano que es especialista en el calipso trinitario. Y yo le canté a él el calipso, es el Callao Tonight, Guasipati Tomorrow Night, y él me decía que ese es uno de los calipsos más antiguos que existen, y que ese calipso viene desde Trinidad, y que cuando uno habla de Guasipati, que para nosotros es la población de Guasipati, que uno entiende el Callao Tonight, o sea, el Callao esta noche, Guasipati, en Guasipati mañana en la noche, resulta que no, que él dice que Guasipati es, en patuá, es Where is the party? ¿Dónde es la fiesta? Guasipati Tomorrow Night. ¿Dónde es la fiesta? Entonces, la población de Guasipati significa ¿dónde es la fiesta? ¿No? Pero quería preguntarle a ella si conocía esta versión. Para que vos veas. Si conocía esta versión, porque siempre me pareció como muy curioso esto, ¿no? Qué maravilla. Qué aporte. Por eso es que estamos en biblioteca. Ya yo sé. Ya mañana llego aquí a la biblioteca preguntando Guasipati. ¿Dónde es la fiesta? Guasipati. Entonces me dicen tu morrona, que vamos a cobrar. Tu morrona, no. Acuérdate que el viernes es el día donde todos vamos a tomarnos la foto no en la taquilla. No hagas promoción de todas esas cosas, compañero. Bueno, yo no sé, te meterás en un problema. 3:50 de la tarde. Bueno, yo creo que llega el momento ya de despedirnos porque tenemos una pieza y después viene algo duro. Tan duro como la salsa de acero. ¡Caramba! Si es verdad, después inmediatamente de nosotros. Porque, pero entonces nos despedimos. Bueno, en Alba Ciudad 96.3, que es la emisora del Ministerio del Poder Popular para Ignacio la Cultura, que lo preside, gracias por la interrupción. Nuestro ministro del Poder Popular para la Cultura, el profesor Adán Coromoto Chávez, y el colectivo de trabajadoras y trabajadores de Alba Ciudad, porque en la dirección está... En Sacrecía. Y en la coordinación de prensa. Sinamay González. En la coordinación técnica. José Ángel Lanz. No, José Gregorio Sánchez. Ay, que tú lo tienes al revés, yo lo tengo en lista. José Gregorio Sánchez. Y quien tendrá la razón. Y en la coordinación de programación, entonces. Pues, José Ángel Lanz. Y en la coordinación de la página web. Luigi Norachi. Y en los controles, aquí no tenemos. No está Edwin Hernández, quien está, no sabemos dónde está, pero sí tenemos a tremendo amigo Emmanuel Idler, que él. Oh, ve cómo suena su voz. Vamos a mandarle uno. Bueno, porque allá en el otro micrófono está nada menos que Vladimir Alberto Quintana Herrera. ¿Y quién estaba hablando en este momento? Era José Gregorio Patiño. Cabello, primero cabello. Bueno, Patiño, el Patiño que el cabello. Y bueno, nuestra producción, la productora. La Cecilia, Janet Cecilia Paz García. Ignacio Barreto. Que también está con nosotros. Trabajadores y trabajadores de la Biblioteca Nacional y su gran bibliotecas en el subprograma radial Biblioteca Viva. ¡Carnavalesco! ¡Vámonos! Bueno, y nos despedimos ahora con el Calipso Bicentenario. Se les quiere y de gratis. Hasta la próxima semana, miércoles de ceniza. Venga con su mente con la frente manchada de ceniza. En tiempo de Bicentenario, la vida alegre con su canción, levantando la bandera de amor y revolución, levantando la bandera de amor y revolución. Son 200 años de... corazón, dando vida a la idea del Padre Libertador, y sacar de nuestra tierra al imperio invasor, y sacar de nuestra tierra al imperio invasor. En tiempo de bicentenario, la vida alegre con su canción, levantando la bandera de amor y revolución, levantando la bandera de amor y revolución. Son 200 años de una gesta libertaria donde Bolívar luchó y camina junto a su espada para llenar con su gloria el legado de Miranda, para llenar con su gloria el legado de Miranda. En tiempo de bicentenario, la vida alegra con su canción, levantando la bandera de amor y revolución, levantando la bandera de amor y revolución. Centenario, la vida alegra con su canción, levantando la bandera de amor y revolución, levantando la bandera de amor y revolución. Vendrán 200 más de la consolidación de nuestra independencia y la revolución, para sembrar de conciencia el alma de la nación, para sembrar de conciencia el alma de la nación. En tiempo de bicentenario, la vida alegra con su canción, levantando la bandera de amor y revolución, levantando la bandera de amor y revolución, levantando la bandera de amor y revolución. En el bicentenario, levantando la bandera de amor y revolución. Sus carnavales allá nos espera, gente hospitalaria, la negra Isidora, nos dio a conocer calipso caliente para amanecer. La negra Isidora, reina del Callao, sembró su figura con gracia y tumbao, es para nosotros símbolo esencial. Así se conoce Callao señorial, el Callao Isidora, minas de oro, negras bellas, en tu tierra, en tu gente, en caliente como el oro, bailadoras, bailadores, con cuatro y tumba. Espero que todos bailen al compás. El Callao Isidora, minas de oro, negras bellas, en tu tierra, en tu gente, con caliente como el oro, bailadoras, bailadores. Espero que todos bailen al compás del calipso. La negra Isidora fue el gran corazón de los carnavales en tiempos pasados, dejando una huella que no borrarán los nuevos valores que progresarán. Arriba en el cielo, cerca del Señor, Isidora mira con gran atención para que no muera nuestra tradición. El Callao calipso, pumba, cuatro y ron. Isidora, el calipso, el Callao, sus comparsas, sus agentes, que baile con las minas, el Callao, y que todos como hermanos, con cuatro y pumba. Sigamos bailando, todos al compás. Isidora, calipso, el Callao, sus comparsas, sus agentes, el baile, en las minas, el Callao, el que todos como hermanos, con cuatro y tumba. Sigamos bailando, todos al compás, el calipso.